con Leo Soto. Los tres números de 1960 con la orquesta de Mariano Mercerón, quien según sus descendientes era simpático, generoso, amigo de contar chistes y tomar la vida a broma. Le decían el feo que tocaba sabroso porque hasta de su no muy agraciado físico supo sacar partido. Este personaje falleció en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 1975, dejando huella en una época trascendental en la historia de Cuba y México. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Versunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Se quedan con los temas Guajira Veracruzana con Tony Camargo y Ensalada de Cueros con Aurelio Estrada Yello, ambas de 1968 con Mariano Mercerón y su orquesta. ¡Hasta luego! ¿Cómo no? Mi novia es veracruzana, veracruzana es mi novia, mi linda veracruzana, es mi sueño cada día. La quiero, veracruzana, veracruzana la quiero, yo me voy a Veracruz, sí señor, ¿cómo no? Cuando la vi el primer día, yo me dije muy contento, lo recuerdo todavía, como en el primer momento. Señor, ¿cómo no? Mi cantar es homenaje a lo que he estado mirando, la hermosura de sus ojos, hasta el sol la está envidiando. La quiero, veracruzana, veracruzana la quiero, yo me voy a Veracruz, sí señor. ¿Cómo no? Porque en las noches te hago bailar. La vida es vida, tenlo presente. Soy timbalero y con los cueros te haré gozar. Adiós amigo, todos me dicen, tú solo gozas cuando repicas param pam pam. Nunca estás triste, siempre risueñe, tú solo piensas gozar la vida con tu timbal. A gozar, a gozar, a gozar con los cueros, a gozar, a gozar, a gozar con los cueros. Nada me importa que me critiquen. vivo la vida que me aconseja mi corazón. Nunca estoy triste, siempre contento, solo recuerdo que timbalero es mi profesión. Me llamo Yeyo, nunca lo olviden, ya me conocen porque ando puesta con mi timbal. La vida es vida, tenlo presente, soy timbalero y con los cueros te haré gozar. A gozar, a gozar, a gozar, con los cueros, a gozar. 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!